después, muchachas, que voy a seguir trovando. Mientras tanto, una por una me lo pueden ir. Mamacita, mamacita, tú a mí me dijiste ayer que cuando fuera a tu casa yo te hiciera la mini falda. Tiene Lola y yo miro con disimulo a ver si ya se me agacha y le puedo ver el cuándo. Será ese cuándo que te tengo, que no beba, dormidita entre mis brazos y besándome una. ¡Ajá! Ayer me dijo Rosario, negrito, me estoy muriendo. Usted sí puede curarme, ay, váyamelo. Mentirosas, mentirosas, son todas las solapadas. Pero si uno se descuida, pegan su buena. Piropos y más piropos, le digo a la negra mía. Ay, pero cómo gozaba cuando yo se lo. Me dijo, no seas tacaño, ayer la vieja Anacleta. ¿Por qué no me das un burro para que a mí me lo? Me conocí en una fiesta con la negrita Socorro, y cuando estuve con ella resulta que era un caramba. ¿Qué hacemos, mija? Hace rato estoy pasmao. Levánteme la cobija y verá que está. Para la tienda me voy, me dijo a mi Consuelito. Cuando llegó fue diciendo, ay, cólgate del chiquito. Cuando llegó fue diciendo, ay, cólgate del chiquito.